autor desconocido. Y recuerda lo siguiente, amigo, amiga. La vida es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue adelante. Comfort.